Bueno, les decíamos que nos íbamos al interior del país. Nos vamos al reencuentro de Blanca Olivera. Hace tiempo que no conversamos con ella. Blanca es de Sarandí Grande y ha sido una de las que ha estado muy pendiente de todo este tema del ferrocarril, incluso con conquistas concretas, ¿no? En la ciudad, en el departamento, sobre el trazado del tren. Buen día, Blanca, ¿cómo estás? Ángeles, y a toda la audiencia, volviéndonos a reencontrar nuevamente. Y por el mismo tema, ¿no, Blanca? Sí, exactamente. Siempre, yo creo que esta obra nos va a llevar varios encuentros más, me parece, sí. Porque, bueno, lamentablemente lo que nosotros por allá a fin del 2018, principio del 19, reclamábamos con los vecinos de Montevideo, de que estaban dando, firmando las autorizaciones sin los estudios correspondientes. Bueno, hoy estamos viendo todo eso realmente y bueno, es lamentable lo que viene sucediendo, Ángeles. Sí, exactamente. Nosotros recibimos un comunicado que tiene un título que impacta, que es Un tren arrasador, y también impacta las firmas, ¿no? La cantidad de agrupamientos, de organizaciones en Montevideo, en Canelones, en Florida, en Durazno, que han estado trabajando todo este tiempo, cada uno en su lugar, ¿no? Porque se va encontrando la gente con las consecuencias. El otro día entrevistábamos a unas vecinas de barrios de la ciudad de Canelones que comentaban lo que ellas se habían encontrado, ¿no? Y bueno, y decían que eso no se podía vivir de esa manera. Exacto. Es lamentable, Ángeles, porque nosotros, viendo tú lo sabés porque has hecho realmente un seguimiento desde el 2018, lo decíamos y la gente no nos creía, Ángeles. Ese es el problema. No nos creíamos y nos decían que ustedes están locos, que es una obra de progreso y no sé qué. Desde la forma que se planteó la obra, fue un retroceso realmente, porque nunca pudieron haber implementado una obra de esta característica, con esta magnitud, en un trazado que tiene 140 años y que viene pegado a las casas. No es que hay un predio, no, son trenes que van a pasar un metro de la casa y solamente los que viven al metro de ese riel saben realmente el impacto que están teniendo, porque lo tenés que vivir. Eso, como se dice, hay que vivirlo para poderlo contar, y esto es así. La gente que opina, que a veces les pregunto, ¿ustedes dónde viven? Ah, no, yo vivo... Bueno, viví a un metro de esta obra y vas a ver realmente que la opinión te va a cambiar, porque el impacto que están sufriendo los vecinos y que van a sufrir los vecinos, es como te puedo decir, no hay una palabra que vos lo puedas categorizar, que vos digas, esto es aterrador realmente, sí. Porque, a ver, van a pasar trenes con ácido sulfúrico a un metro de las paredes de las casas, sí. Y la gente no sabe lo que es realmente un accidente o algo con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no es como que se mete en la tierra. El ácido sulfúrico produce una nube tóxica. ¿Y cómo se controla eso? Claro, claro. Ahora, esto que vos decís de que la gente no creía, ¿no? El otro día vimos a una mujer de la zona de las Villas de las Piedras, la pasaba un informativo de televisión, la mujer parada frente a su casa y había unas chapas grandes de esas que ponen los de UPM, ¿no? Los que hacen el tren, y la tenía pegada a la casa, ¿no? Y ella decía, a mí mi hijo me dijo que vendiera y me fuera de acá porque no iba a poder vivir, y no vendió, ahora no va a vender, obviamente. Y ella dice, el problema ahora es la chapa, pero después va a ser el tren. Exacto, Ángeles, ese es el tema. La gente realmente no entendió el mensaje que nosotros dimos a fin del 2018-19. No lo entendió. Y tal vez Sarandí Grande logró el bypass porque nos movimos en tiempo y forma. Sí. Pero lo que yo veo y preocupa, porque sigo preocupada por todo esto de los afectados, porque acá los otros días, cuando estuve en mayo, estuve en la Comisión de Transporte del Parlamento, les dije y le digo, acá son 35.000 afectados directo a la obra. Pero realmente somos los 3,5 millones de habitantes los afectados, porque la obra cada día sale más cara y eso lo tenemos que pagar todos, Ángeles. Y, sí, y claro. no esta generación, sino dos generaciones hacia adelante tenemos que pagar esta obra. Entonces, a medida que se va complicando la obra, a medida que ahora ahí en el Paso Molino se está recomplicando porque no saben que hay una piedra que encontrar y no saben cómo la van a hacer, sí, eso suma costos, Ángeles, y cada día la obra se está saliendo del presupuesto que ya era alarmante el costo que tenía, ahora cada vez más alarmante es el costo que tiene. Sí, en ningún caso uno ve que esas dificultades se transformen en decir, bueno, vamos a ver si se puede seguir con esto, ¿no? Por ejemplo, la empresa pidió usar la ruta 5 para el transporte en camión porque el tren no está a tiempo, ¿no? No va a estar a tiempo y entonces van a tener que usar las rutas. Y a todos se les dice que sí. La empresa, exacto, ya está pasando, incluso han declarado públicamente, más de 7.000 viajes se han hecho por la ruta y que la van a seguir usando para transportar sustancias químicas desde Fray Bentos a UPM2, o sea, hacia Paso de los Toros, ¿no? Sí, ese es otra, fue el planteo que yo realicé ahí en la comisión en mayo, porque yo me acuerdo que en diciembre nosotros, que me comuniqué contigo cuando me enteré, que todavía estaba, en diciembre del año pasado yo me enteraba de que UPM estaba solicitando el permiso para sacar la pasta de celulosa por el corredor de Ruta 5, por sí, el eje de la Ruta 5, sí. Paso de los Toros, Montevideo. Realmente para mí fue una preocupación porque visualicé a futuro el impacto que vamos a tener y realmente todos te dicen, Blanca, es costo económico sobre el costo de vidas de uruguayos que vamos a tener. Porque realmente la Ruta 5, el que la usa diariamente, sabe que la Ruta 5 está saturada. Sí. Y le van a agregar 454 camiones, pasaje de camiones, por día. Entonces, es una locura. Yo creo que seguimos dando los permisos sin los estudios correspondientes. Porque una persona que realice un estudio correspondiente del impacto de lo que va a ser la Ruta 5, no pueden firmar ningún papel, Ángeles. Sí, sí. No pueden firmar, no pueden autorizar la sacada de la pasta celulosa. Y entonces yo en ese día en la comisión le dije a los diputados, yo acá estoy planteando la preocupación, nosotros estamos planteando la preocupación, pero estoy dando una solución a este tema, que UPM saque la pasta celulosa por el corredor que hizo de Fray Bento a Centenario para traer todos los insumos de la construcción de la planta. ¿Por qué no usa ese corredor? ¿Por qué tiene que sacarlo por Ruta 5 y una Ruta 5, Ángeles, que está en ejecución, está en obra por el ensanche? Claro. Ahora, de Fray Bentos a Paso de los Toros, ¿por qué ruta? ¿Cómo sería el camino? ¿Cómo es, en realidad? Inclusive ellos reforzaron puentes, hicieron realmente, no sé cómo es, que no te puedo decir tal ruta, porque no puedo dar una información que claro, no puedo darte los números de la ruta. Pero inclusive hicieron un bypass, creo que en Guichón, para que no pasaran por dentro de la localidad, de la ciudad de Guichón, pasa por fuera, y ellos trajeron todo por ese corredor de Fray Bentos a Centenario. Y todo, por eso te dicen, no, porque es costo económico, Blanca. A ver, costo económico sobre el costo de vida de uruguayo, sobre los derechos de los uruguayos, porque nosotros como uruguayos, por la Ruta 5, muchos van a tener que pensar dos veces antes de usarla. Sí. Porque si vos, como yo le dije en la comisión de transporte, vamos a hacer una cuenta de escuela, la hora tiene 60 minutos, esos 60 minutos vamos a multiplicarlos por 24 horas que tiene el día, lo dividís por los 254 camiones, te da cada 3 minutos un pasaje de un camión, tanto lleno como vacío. Claro. Entonces, ellos van a tener que meter el tránsito que hoy tenemos dentro de esos 3 minutos. Yo quiero que la audiencia visualice, que use el sentido común de lo que va a ser la Ruta 5. Nos están cortando los derechos que nosotros tenemos por sacar la producción de una pastera que se le ocurrió por costo económico pasarla por Ruta 5, sacarla por Ruta 5. ¿Hasta dónde, señores, vamos a permitir todo esto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde las autoridades van a seguir dando autorizaciones a la pastera? Tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hasta dónde? A ellos les sale más barato mandarla por Ruta 5 porque la ruta está mejor, supongo. Es más corto, porque si, claro, si lo sacan a Fray Bento, bueno, van a tener que anexarlo a la logística de la pastera de UPM1 de allá de Fray Bento, incorporar toda la producción que ellos vayan a sacar de la pastera 2. Pero, ¿qué le puede costar a UPM? ¿Qué le puede costar a UPM? Claro. Siendo que salen de zona franca. A ver, no le cuesta absolutamente nada. ¿Por qué siempre le estamos dando beneficio a UPM? Sí. Esta declaración que ustedes sacaron, ¿qué han hecho con ella? ¿Se difunde a nivel de prensa o se ha llevado a las autoridades? Mira, Ángeles, se ha difundido a nivel de prensa, no sé a nivel de las autoridades, porque yo no, está bien. Que llega la autoridad. A ver, Ángeles, esto no. Yo vengo dando nota y manifestándome como me manifesté en la Comisión de Transporte. Claro, claro. A mí el día de mañana empiezan a aumentar los accidentes y llega a haber un accidente con productos químicos en la Ruta 5, me van a escuchar la Comisión de Transporte del Parlamento, ¿no? Porque yo en mayo tengo la denuncia, porque dije, acá estoy haciendo una denuncia y quiero que mis palabras se transmitan tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y qué te dijeron? Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Nada. Yo me imagino siendo que cualquiera que escuche dice, ah, bueno, pero se hicieron audiencias públicas sobre el tema y no sé qué. Mirá, pero las audiencias públicas... Sí, en Florida hubo una audiencia pública que ahí se transmitió que son 200 camiones con pasta de celulosa saliendo de Paso Los Toros a Montevideo y 27 camiones con productos químicos de Montevideo a Paso Los Toros, a Centenario. Yo sinceramente no asistí a esta audiencia pública porque no estaba en Montevideo, pero supuestamente ellos van a hacer diferentes audiencias públicas en todas las localidades. Claro. Pienso que acá en Sarandí Grande tendrán que hacer una audiencia pública. Porque acá, a ver, ¿cómo te puedo explicar para que la gente visualice la magnitud del impacto que vamos a tener? Porque inclusive nosotros que tenemos, acá en Sarandí, tenemos un barrio del otro lado de la Ruta 5. ¿Cómo cruza la gente? Claro. Tienen que hacer el gobierno sacar plata de todos nosotros para implementar semáforo o escalera o un cruce peatonal por arriba de la ruta, pero todo costo de nuestro bolsillo para que la pastera pase, saque la pasta celulosa. Señores, yo sigo dándome cuenta de que lo mal que estamos los uruguayos con decir nada. Somos tan pocos los que realmente podemos visualizar y la gran mayoría no dice, esto no puede ser, no puede pasar algo por arriba de los derechos, como yo digo, pero la gente no comprende, el ciudadano uruguayo no comprende que tiene derechos sobre un montón de cosas, que no es que te vengan y te impongan, no es imponerte. Acá hay que empezar a decir, no, yo tengo derecho a circular por la Ruta 5 con mi familia, un día se me ocurre ir de Sarandí a yo qué sé, no sé, a pasear por la Rambla de Montevideo, yo tengo derecho, sí, porque soy ciudadano, pero acá yo voy a tener que pensar más de una vez de sacar a mi familia, porque yo la voy a poner en riesgo. Meterla al enjambre de camiones, porque va a ser un enjambre de camiones, el tránsito a la Ruta 5. Entonces, te están cortando la libertad. Te están cortando los derechos de decir, no, yo voy a circular por la Ruta 5. ¿Por qué? Porque los señores le dieron las autorizaciones a la pastera. Acá nosotros no estamos hablando, porque muchas veces nos dicen, ah, están en contra del trabajo. No, yo no estoy diciendo que la pastera no saque la producción. Yo estoy diciendo que la pastera busque otra alternativa que ya la tiene rumbo a Rafael Vento. Y ahí los camiones pueden dar trabajo, pueden trabajar todo lo que quieran. Pero acá no piensan en el ciudadano uruguayo. Las autoridades, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro Peña, como el ministro Falero, se olvidan que están ahí por la gente, por el pueblo. Ocupan cargos por el pueblo. Y se olvidan del pueblo. Bien. Se olvidan del pueblo. Blanca, nosotros, por supuesto, te agradecemos siempre por este contacto. Vamos a intentar hablar con otros de otros departamentos también para que nos digan lo que están pasando. Sí. Vos decías Paso Molino acá en Montevideo, la zona de Capurro que sigue desde hace no sé cuántos meses, que para llegar de un lado al otro tienen que dar una vuelta impresionante. En Canelones, lo que te decía de estas vecinas que se estaban movilizando. Bueno, en cada lugar encontrás repercusiones, pero es lo que vos decís, queda en lo chiquito, no toma cuerpo grande, no hay una protesta generalizada, obviamente, y la prensa está permanentemente tirando los avances del tren. Es lamentable, porque realmente, yo los otros días hablaba y lo primero que te dicen son estándar europeo. Es como un eslogan estándar europeo. Porque te dicen, no, usamos estándar europeo en todos los proyectos que se vienen realizando y a futuro, porque hay otros proyectos, todos te ponen estándar europeo. Como que vos decís, lees esas dos palabras o tres palabras y decís, ah, no, me tengo que quedar tranquila porque son estándar europeo. Pero si realmente los europeos vinieran y vieran los estándares europeos, la verdad es que estamos del tiempo de Colón. Acá nos siguen vendiendo espejitos de colores. Y no puede ser, con toda la tecnología que tenemos, podamos decir, no, estándar europeo. No precisás ir a Europa para poder darte cuenta cuáles son los estándares europeos de los ferrocarriles que hay allá. Claro. Bueno. Con el teléfono te das cuenta, así. Entonces la gente no puede seguir callada. No podemos seguir callada. Yo no te digo que vamos a... No, yo como siempre dije, Ángeles, y vos recordarás esta palabra, movilizaciones pacíficas. Pero que las autoridades vean que la gente está en la calle y que no vamos a permitir que nos sigan atropellando, que nos sigan imponiendo estándar europeo y digan, no, nosotros nos quedamos tranquilos por el estándar europeo. Y después, el Ministerio de Medio Ambiente, las multas que aplica son irrisorias para los impactos que, las consecuencias de los impactos medioambientales que todo tiene, que todo tiene esto en este proyecto, tanto el ferrocarril como la planta de UPGN. Son irrisorias, porque son chistes las multas que viene ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, no podemos permitir. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, Ángeles? Sí. Un país que es productor de alimentos. Estamos dejando un país totalmente arruinado. Se nos están sacando el agua a través de los árboles. Todo lo que se nos viene, continúa la plantación de eucalipto. ¿Dónde vamos a plantar comida? Si esto no lo paramos de alguna manera, dentro de un muy poco tiempo vamos a tener eucalipto en los patios de nuestras casas. Blanca, y lo más lindo, que siempre a beneficio de unos pocos. Sí, sí. De unos pocos, porque lamentablemente es el beneficio de unos pocos. de unos pocos. Siempre pensamos en la chiquita, siempre pienso en mi chacrita. Tenemos que abrir la mente, tenemos que pensar de otra manera, implementar y decir en las comunidades, en el país entero, no podemos permitir que este país se termine volviendo un desierto porque los árboles van avanzando porque lamentablemente están ocupando predios totalmente productivos de alimentos y no es así, Ángeles. Así. Te mandamos un saludo, Blanca. Te mandamos un saludo de acá. Abrazo grandote, Ángeles. Y seguramente nos vamos a reencontrar pronto. Pronto nos vamos a encontrar nuevamente. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia. Igualmente. Blanca Olivera desde Sarandí Grande, Florida.